Aló, buena. Sí, ya, dale, dale, dale, que ya salió. Aló, buenas noches. Sí, buena. Señor Jorge, por favor. Sí, con él a la orden. Señor, para informarle que ya el pedido debe estar llegando a la puerta de su casa, señor. Las tres valencianas que nos pidió, queríamos saber si el pago lo va a hacer en efectivo o lo va a hacer con tarjeta. ¿El pedido de qué? ¿Quién habla ahí? Señor, le estamos llamando del restaurante El Chino Juan. Señor, queríamos saber si ya usted tiene el dinero. ¿De qué? El Chino Juan, señor. Las tres valencianas que usted pidió, ya deben estar. Es más, ya. ¿Qué valenciana? ¿Qué valenciana? ¿De qué me está hablando usted, compa? Señores, las tres valencianas que usted pidió, ya el señor debe estar pues llegando ahí a la puerta de su casa. Queríamos saber si va a pagar en efectivo. Compa, o... no, yo no voy a pagar una montada más si yo no he pedido nada. Señor, no me hable con grosería. Yo no estoy siendo grosero con usted. Solamente le estoy preguntando si va a pagar en efectivo o con tarjeta. Estaba c***ando en el baño, compa. ¿Cómo lo voy a estar llamando yo a usted? Señor, ubíquese bien. No, a mí no me importa si usted está pagando o no. Ubíquese bien y dígame si me va a pagar o no. Yo no voy a pagar una montada. Yo no he pedido nada, compa. Señor, ay, esto, bueno, señor, entonces nosotros vamos a hacer brujo a llamarlo a su número y saber que usted sea mejor. Compa, se estará equivocando de número, pero yo no he pedido ningún error, ningún nada, mi hermano. Señor, ¿nos va a pagar en efectivo o en tarjeta? Ay, da, compa, yo no voy a pagar una m***. Vea, señor, no me vaya a colgar. Ahí me colgó. ¡Olímpica! Nice, a los hijos de puta, los arroces esos. ¡Aló! ¡Ajá, mi hermano! ¿Y entonces vas a pagar el arroz o no? ¡Ay, hijo de puta, yo no voy a pagar una m***! ¡Está jodiendo, no joda! ¡Ve! ¿Es que? ¡Mi hermano, no venga! ¿Tú tienes una montaña que hacer? ¡Mano, métete ese arroz por el c***! ¡Y puede haber problema que sea! ¡Y vente para acá, no joda! ¿Para dónde me voy a ir? ¡Para la cabeza! ¿Qué? ¿Qué? Lo que sea contigo, ¿qué es ni qué montaña? ¡Paga el arroz! ¡Mi hermano, no, paga! ¡No vale a mí con tu hijo de p***, bro! ¡Estás engüezado con tu arroz! ¡Ve y vente al otro lado, no joda! ¿Es que? ¡Hambriento es lo que eres tú! ¡Tres cajas de arroz, ¡hambriento! Mi hermano! ¡Hambriento! ¡Puta, mi hermano! ¡Si yo lo que tengo es comida en mi nevera, no joda! ¡Comida! No tiene... ¿Tú estás engüezado con tu hueputa? Ya vendéselo a otro maldita, no jodas. Mira, te voy a decir una cosa. No tiene ni para pagar una caja de arroz y vas a decir que tienes comida en tu casa. ¡Ah, me colgaste! ¡Espérate ahí! ¡Olímpica! ¡Aló, buenas noches! ¡Roba arroz! ¡Ay, fue! ¡Roba arroz! ¡Roba arroz! Mira que te lo estoy diciendo. ¡Me paga mi arroz, mi hermano! Porque vamos a tener un problema tú y yo. Ay, compa, pero venga acá, mi hermano. Venga acá. ¿Usted se llama yo Jorge? Yo a esta hora ya yo quiero dormir, hermano. Yo no quiero estar peleando ni mucho cuento de arroz ni nada, mon... Yo no he pedido nada, compa. Hermano, ¿usted se llama Jorge? Sí. ¿No me pediste tres cajas de arroz a la valenciana? ¿Tú lo que eres un hambriento? ¿Tú lo que eres un hambriento? Oye, págala. Oye, paga el arroz ya. Mira, que me pague el arroz y ya, yo te dejo de molestar. Págame mi arroz, mi hermano. Compa, ya. Hermano, ahí hay una... Acá, pero qué hijo de puta te voy a pagar, padre. ¿Cuál arroz? ¿Cuál arroz? Oye, tú eres bruto. Las tres cajas de arroz a la valenciana que te mandé, mi hermano. Entonces págamelo y ya. Mira, yo te dejo de joder. Yo recibí una montaña, hermano, que voy a pagarte. Si yo lo hubiese recibido, te digo, la recibí, pero yo no recibí una montaña. Págame mi arroz, mi hermano. Ya déjense, oye. Yo también quiero dormir. Mira, bueno, ¿sabes? Ven. Mira, vamos a hacer una cosa. Para acá, yo te la pago a ti, vente personal para pagártela. No, más bien tú y yo nos vamos a citar, vamos a poner una cita, ya. Ay, güey. Pues. Ya, dale, pues, habla. Mañana, mi hermano, mañana nos vemos en la 90, ya. Ay, güey. Pues. ¿Qué 90 ni qué En la 90.5, mi hermano, en Olímpica Estéreo, botaste el chupo. Ay, güey. Pues, ¡caíste, mi hermano, caíste! ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Cachón, te digo de todo! Porque puede ser el Kim. Botando el chupo en Olímpica Estéreo.